Buscar la verdad es complejo. Buscar la verdad tiene un precio. Buscar la verdad tiene enemigos. Buscar la verdad cuesta más. Gracias. Nuestra promesa una sola. En la FM. Las noticias como son. De lunes a viernes, escuche en la FM a Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Uchi Levy, Azuri Chamá y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes, en la FM, las noticias como son. Buenos días, 5 de la mañana en punto en Colombia. 9 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Martes 14 de julio del 2020, estas son las noticias más destacadas hasta ahora. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Soy Azuri Chamá, titulares desde Medellín. Buenos días. Colombia amanece con 154.277 casos de coronavirus. El más reciente informe del Ministerio de Salud registra 3.832 nuevos casos de contagio, 148 muertes en las últimas 24 horas. Se eleva la cifra de fallecidos a 5.455, pacientes recuperados 65.809. El presidente Iván Duque, mientras tanto, asegura que no apoya el uso del medicamento antiparasitario ivermectina para el tratamiento de pacientes con COVID-19, ya que se debe contar con un proceso científico previo. Y obviamente cuando se trata de medicamentos para tratamiento y sobre todo de enfermedades que tienen tantas implicaciones, como es el caso del COVID-19, hay un proceso científico que se debe surtir. La ivermectina, como bien lo dicen muchos, ha sido un antiparasitario probado y para esas funciones ha tenido aprobación y ha tenido un uso de mercado de tiempo atrás. Hernán Bayona, presidente del Colegio de Médicos en Bogotá, junto a otras organizaciones médicas, solicitan al Gobierno Nacional y a la Administración Distrital de Bogotá declarar cuarentena total inmediata ante el aumento del número de contagios en el país. Mientras tanto, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ha declarado estado de cuidado total, ha decretado 4 días de cierre completo en la ciudad y en los municipios de Valle de Aburrá. Opera a partir del viernes 17 de julio para contrarrestar la tasa de contagios por COVID. Alex Saab, empresario colombiano, presunto testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro, contrató servicios del ex juez español Baltasar Garzón para su defensa en el caso de extradición a Estados Unidos que afronta en Cabo Verde. Y atención, porque precisamente el gobierno de Cabo Verde autoriza la extradición, aunque será un tribunal quien dé la definitiva, es noticia en desarrollo. 5:03, al menos 44 miembros de 18 clubes colombianos de fútbol, entre jugadores y administrativos, han dado positivo para COVID-19. 5:03. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Todos en casa también podemos convertirnos en héroes sin capa. Evitar la calle ayuda a salvar más vidas. RCN. Luis Carlos Vélez está en la FM. 5:04. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. La pandemia cada día se pone peor, por lo menos para nuestro continente. Uno de los titulares más resonantes esta mañana en Estados Unidos dice que Miami es el nuevo Wuhan. Miami, el nuevo Wuhan. Y América Latina, nuestra región, donde está Colombia, uno de los lugares más golpeados en el mundo actualmente. Esto contrasta fuertemente frente a lo que está pasando en el norte del mundo, en el norte del planeta, en el hemisferio norte, donde los casos están bajando, donde hay poco menos preocupación, Pero la situación donde estamos nosotros está grave y hay que tomarla con seriedad. Tenemos mucha información para ustedes, es importante que estén atentos con cada una de las piezas informativas porque mucho está pasando y vale la pena tener los ojos y los oídos abiertos. Vamos a empezar con la Organización Mundial de la Salud, lo que ha dicho en las últimas horas la Organización Mundial de la Salud, la seria advertencia que ha hecho la Organización Mundial de la Salud sobre que esta situación tiene tintes de ponerse aún peor. Azuri Chamá, ¿qué tal? Muy buenos días desde Medellín. Luis Carlos, muy buenos días. El señor director, el general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dicho que la normalidad no va a regresar pronto. De hecho, va a tardar más de lo que se había previsto y advierte que muchos países van en dirección equivocada en la lucha contra COVID-19. I want to be straight with you. There will be no return to the old normal for the foreseeable future. Too many countries are headed in the wrong direction. The virus remains public enemy number one, but the actions of many governments and people do not reflect of this. If the basics aren't followed, there is only one way this pandemic is going to go. It's going to get worse and worse and worse. Empeoran las cosas cuando algunos gobiernos toman la dirección equivocada. A esta hora el planeta tiene 13.113.000 contagios, 7.269.000 personas han sido dadas de alta, han muerto 573.288. Buenos días. Buenos días, 5 de la mañana, 6 minutos. Y vamos a Miami, donde hay récord de hospitalizaciones y donde los expertos dicen es la ciudad convertida en el nuevo Wuhan. Diana Mateus en Miami, ¿qué tal? Muy buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. 6:06 a.m. en la costa este de Estados Unidos. El país ha registrado más de 55.000 nuevos contagios en las últimas 24 horas, con lo cual la cifra total de contagios es superior a los 3.364.000 y los fallecidos son más de 135.000. Mientras tanto, la Florida reportó más de 12.000 nuevos contagios en un solo día y la situación en este estado continúa siendo muy complicada. El condado de Miami-Dade es ahora el epicentro de la pandemia, por lo cual expertos locales han advertido que es el momento de tomar muy en serio las restricciones. El alcalde del condado, Carlos Jiménez, se reunió en las últimas horas con varios especialistas para analizar la situación. Precisamente, la doctora Lilian Ao, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Miami, aseguró que enfrentamos una realidad muy difícil y ahora Miami es el nuevo epicentro de la pandemia. En estos momentos estamos viendo que nosotros somos el epicentro de la pandemia a nivel de los Estados Unidos. Florida está teniendo el mayor número de casos y todo lo que es el sur de la Florida. Tenemos un alto porcentaje de pacientes hospitalizados. Mientras tanto, varios expertos de salud indicaron que han comenzado a escasear los respiradores artificiales en la Florida, así como medicamentos e incluso personal médico. Entre tanto, el alcalde de Miami-Dade, Carlos Jiménez, aseguró que ha aumentado el número de pruebas y esto evidencia en parte el alto número de casos reportados. La prueba está en los resultados. Tenemos muchas más personas que están en el hospital en cuartos críticos, muchas más personas que están en el hospital con cuartos de intensidad, muchas más personas que están en ventiladores. Así que, sin duda, tenemos más contagios aquí en el condado de Miami-Dade, mucho más alto que lo que teníamos al principio del mes de junio. A pesar de esta situación, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, ha asegurado que no tiene previsto cerrar el estado y anunció el envío de 3.000 médicos adicionales para centros hospitalarios en el sur de la Florida y también pondrá en marcha 14 centros de aislamiento para contagiados. En Miami, Diana Mateus, la FM, las noticias como son. 5:08 a.m. y mientras eso está pasando en el mundo y en Estados Unidos, en Colombia estamos interconectados. La situación ha llevado a que un grupo de expertos, de médicos expertos, soliciten el cierre total de Bogotá. Sin embargo, la alcaldesa por ahora ha dicho que no. Don William Calderón, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Luis Carlos, muy buenos días. Saludo a los oyentes y a los compañeros de la mesa. Sí, señor, las decisiones que se están tomando en este momento, el más crítico de la pandemia por parte del gobierno nacional y de los gobiernos locales, ha concitado la atención de la opinión pública y de los sectores políticos que han ejercido presión para que se tomen las medidas adecuadas. Y esa que usted menciona puntualmente es una de ellas. La solicitud que han hecho los gremios de médicos especialistas en el país para que se cierre completamente a Bogotá ya recibió una respuesta no solo de la alcaldesa de Bogotá, sino del propio gobierno nacional. En voz del viceministro de Salud dice que no es pertinente entrar en un cierre total y descarta por completo una cuarentena general, es lo que ha dicho el doctor Luis Alexander Moscoso. Bogotá definió muy claramente una metodología para disminuir la tasa de contagio, mitigarla, el cual comparte con el gobierno nacional, y es las zonas de más alto contagio y las rutas de tránsito de esto. Esto es mucho más efectivo que hacer un cierre. No habrá entonces cuarentena general ni en Bogotá ni en ninguna otra ciudad por ahora, según es el anuncio que ha hecho el gobierno nacional. Entre tanto, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró que los picos de la pandemia se van a dar de manera regional. Ya lo había advertido lo que pasó en Barranquilla, lo que viene ocurriendo ahora en Medellín y lo que está pasando en Bogotá. Si no hubiéramos hecho nada, el cuadro era realmente este. Hubiéramos tenido un pico, seguramente, de contagio en la primera semana de mayo, alrededor de la primera semana de mayo, de 10 veces la magnitud del que vamos a tener ahora. 10 veces la magnitud de lo que podrá enfrentar Colombia en las próximas 3 o 4 semanas. A la fecha, el país tiene 154.277 casos de coronavirus confirmados. El más reciente reporte del Ministerio de Salud indicó que 3.832 personas se contagiaron en las últimas 24 horas, murieron 148 personas y la cifra de fallecidos total desde el inicio de la pandemia llegó a 5.455. El número de recuperados es de 65.809. Así está la situación de la pandemia en Colombia, Luis Carlos. Gracias, William. 5:11 y la pandemia está afectando hasta los negocios pequeños. No resisten más. Titular a esta hora en el diario La República, el diario más importante económico de nuestro país. Profesor Fernando Quijano, su director, muy buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos. A esta hora de la mañana le cuento que salieron las cifras de población ocupada formal e informalmente del mes de mayo y los datos son los siguientes. La población ocupada, la gente ocupada en Colombia en millones son 11.988.000 personas. De esas personas, 2.798.000 se han quedado sin trabajos. En lo que tiene que ver con la población empleada formalmente, está en 4.890.000 personas. Entre tanto, los informales, curiosamente, han decrecido, 4.300.000. ¿Qué tiene que ver con que los informales, o cuál es la razón que explica para que los informales hayan caído? Pues no es otra que el confinamiento. No hay oferta, no hay demanda en la calle, porque curiosamente hasta la pandemia, hasta la informalidad la está acabando. Son las 5 de la mañana, 12 minutos y en Medellín, gracias profe, en Medellín se ha declarado el estado de alerta total en la ciudad, en nuestra Medellín. Vamos con Ana María Londoño, muy buenos días. Luis Carlos, muy buenos días para usted, para todos los oyentes. Pues desde este viernes a las 12 de la medianoche y hasta el lunes festivo 20 de julio se establecerá una cuarentena en Medellín y los municipios del área metropolitana. Esta medida también va a regir durante los siguientes fines de semana debido al pico de la pandemia. El anuncio lo hizo el alcalde Daniel Quintero al asegurar que en la capital de Antioquia se declaró el estado de cuidado total. Desde este viernes a las 00 y hasta el lunes festivo, es decir, viernes completo, sábado, domingo, lunes, tengamos una cuarentena que será la primera de varias que se van a ejecutar los fines de semana para llegar a un modelo que en definitiva será de 4 días de actividad, 3 días de cierre, hasta que terminemos esta primera etapa de ascenso hacia el pico, que ocurrirá en los próximos 20 días. En Medellín hay 3.397 casos activos de COVID-19 y la ocupación de las unidades de cuidados intensivos ya supera el 83%. Esto obligó a la declaratoria de alerta naranja en la red hospitalaria y también a la apertura de la clínica de la 80 que va a permitir la habilitación de 60 camas más. Entonces Medellín entra a cuarentena a partir del viernes a las 12 de la medianoche hasta el lunes festivo al 20 de julio y también los siguientes fines de semana. Desde Medellín, Ana María Londoño, en la FM, las noticias como... Gracias, Ana María. 5:14 y la noticia política más importante del momento. Doctora Cristina Plazas, buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos, a la mesa de trabajo y a los oyentes un saludo muy especial. Luis Carlos, la Procuraduría General de la Nación levantó la suspensión provisional del gobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón, investigado por presuntas irregularidades en la firma de un contrato con la Fundación Chocó Saludable por más de 2,000 millones de pesos y estableció una estrategia para vigilar la inversión de los recursos destinados para atender la emergencia sanitaria por la pandemia. Luis Carlos, la razón fundamental de haber levantado esta sanción era que el gobernador encargado, Jefferson Mena, entra en cuarentena porque una persona de su equipo también está contagiada de COVID. Por tanto, la Procuraduría consideró que tener a una persona o llamar a un nuevo gobernador encargado pues iba a afectar el departamento y por esa razón levantó la medida, sobre todo porque la próxima semana ya se cumplían los 3 meses de esta sanción. 5:15 a.m. Gracias, doctora Cristina. 5:15 a.m. Y la noticia más importante en Asia, don Santiago Ángel. Muy buenos días. Hola Luis Carlos, buenos días. Pues la noticia más importante en China y en Hong Kong tiene que ver primero con una reacción de China a un documento, una noticia publicada por el Wall Street Journal que aseguraba que el secretario de Estado Mike Pompeo iba a publicar un documento en el que rechazaba algunas reivindicaciones de China en el sur del mar de esa región. China ha reaccionado a través de su ministro de Relaciones Exteriores y ha dicho que China no quiere, como lo ha dicho Estados Unidos, construir ningún imperio marítimo y que quien ha llevado a una desestabilización de la región ha sido Estados Unidos con la navegación de buques, de 2 portaaviones en los últimos días y de aviones que han tratado de poner en conflicto a China con sus vecinos en esa región, Indonesia, Malasia y Filipinas. China ha pedido a Estados Unidos que deje de entrometerse militarmente en las aguas de esa región para escalar la tensión militar. Es la respuesta que ha dado el canciller de China en las últimas horas. Y una nueva noticia en Hong Kong, porque las autoridades han hecho mucho más estrictas las medidas luego de que se conocieran 52 casos nuevos locales el día de ayer. De ahora en adelante todos los ciudadanos van a tener que usar máscaras en el transporte público, quedan prohibidas las congregaciones de más de 4 personas en los espacios públicos y cerrados los bares, todos los tipos de gimnasios, karaoke y lugares públicos en la península. Las noticias más importantes de la mañana y la noticia más importante esta hora en Caracas para despertar. Buenos días, Marcos Morín. Buenos días, Luis Carlos. Un gusto saludarte desde Caracas a 21 grados. El distrito capital y el estado Miranda, que conforman a lo que es el área metropolitana de Caracas, podrían entrar en cuarentena radical. Así lo informó Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, quien aseguró que la medida respondería al incremento de los casos de COVID-19 en la capital venezolana. Solamente ayer se registraron 69 casos en el distrito capital, la zona metropolitana de Caracas, y 32 en el estado Miranda. Escuchemos parte de las declaraciones de Delcy Rodríguez. Lo más probable es que en las próximas horas habrá una decisión relacionada al cierre del distrito capital y el estado Miranda, donde se establezcan, bueno, contenciones especiales y donde la regla sea quedarse en casa. También el Ministerio de la Defensa de Nicolás Maduro ha reportado 30 casos de COVID-19 en la base militar más grande de Caracas, conocida como el Fuerte Tiuna, entre el día 9 y 12 de julio. La mayoría se trata de militares y trabajadores del Ministerio de la Defensa, los cuales habrían dado positivo para el COVID-19. Desde Caracas, Marcos Morín para la FM, las noticias como son. Y vamos a las calles de Bogotá, 90% de ocupación de las UCIs ya está ocupada, 90%. Alejandro Uribe, buenos días. Luis Carlos, buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. 91,2% es el porcentaje de ocupación de unidades de cuidado intensivo en la capital del país. 1,083 camas ocupadas por 154 casos confirmados de coronavirus y 929 probables. A la hora, Luis Carlos, hay que decir que en Bogotá solo hay 104 camas disponibles para atender a algún paciente con complicaciones COVID. Ayer tuvimos nuestro primer día de cuarentena localizada, que va por cuarentenas. y el balance, según las autoridades, fue positivo, 481 comparendos a personas que no utilizaron, por supuesto, el tapabocas, también a 180 por estar en la calle sin estar en las excepciones establecidas, y también a 55 por el consumo de bebidas embriagantes en la calle. Recordamos que entonces continúa la cuarentena localizada en localidades como Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe, Chapinero, Santa Fe, Usme, Los Mártires y Tunjuelito. 5 de la mañana, 19 minutos, y la noticia deportiva más importante a esta hora, don Guillermo Arango. Buenos días, Luis Carlos. Real Madrid quedó más cerca del título de España después de la victoria 2-1 como visitante ante el Granada, con una muy buena actuación, sobre todo en el primer tiempo, y unos golazos de Ferland Mendy, el lateral izquierdo, y de Karim Benzema, poniendo el 2-0 parcial, y después el descuento del venezolano Machis para ponerle suspenso al partido, que estuvo muy cerca del empate, si no es por la muy buena actuación de Thibaut Courtois, que salvó al equipo merengue de que el Barcelona quedara aún más cerca de alcanzarlo en la tabla de posiciones, aunque ya con este resultado está a 4 puntos de distancia nuevamente, 83 el Real Madrid, 79 el Barcelona, con solamente 2 jornadas por disputar. Real Madrid tendrá como próximos rivales al Villarreal y Leganés, con una victoria y una derrota o un empate del Barcelona, se puede proclamar campeón de la Liga de España en la próxima jornada. Los deportes con Guillermo Arango en la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. Now that I've lost everything to you, you say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. If that is baby, I'm grieving. But if you wanna leave, take the time. Muy buenos días, feliz martes para todos. Hoy es martes de hombres y me encontré esta joyita buscando. La canción es Wild World de Cat Stevens, pero en este caso la hace además con Chris Cornell, quien fue el cantante de Soundgarden, de Audioslave. Así que Chris Cornell y Cat Stevens, Wild World. Cinco de la mañana, 21 minutos. Ushi, encontraron el cuerpo de Naya Rivera ayer por la tarde, ¿no? Qué barbaridad. Sí, Luis Carlos, encontraron el cuerpo de Naya Rivera, hemos hablado del tema. Naya Rivera fue una de las protagonistas de Glee, una de las series más importantes de la televisión estadounidense, y había desaparecido en el lago Piru, en California, hace unos días, cuando las autoridades encontraron el bote en el que estaba Naya Rivera con el hijo de 4 años, pero sin Naya. Hubo mucha especulación acerca de qué es lo que había pasado. Finalmente las autoridades lo que creen que pasó es que se alejaron del bote ella y su hijo que estaban nadando. Ella tuvo fuerza suficiente y energía suficiente para salvarlo al hijo, para subirlo al bote y salvarle la vida, pero no tuvo fuerzas para salvarse ella. Están hablando de un accidente y cuando logren terminar con la autopsia sabrán mejor qué pasó. Y también vimos que Lina Tejedo se fue con toda la verdad frente a un caso que afecta a muchas colombianas. Sí, se hizo una cirugía para retirarse de biopolímeros de los glúteos. Lo mostró de una manera sumamente cruda en su cuenta de Instagram. Contó que hace 6 años le aplicaron en los glúteos biopolímeros, que empezó a sentirse mal, que empezó a sentir calambres, que se le dormía la pierna y que decidió llevar a cabo esta operación. Se la está haciendo un cirujano plástico que se llama Iván Santos y todo lo está mostrando, ¿no? En la era del reality Instagram, en el que se muestra absolutamente todo, ella decidió mostrar la cirugía. Nina Tejero, 5 de la mañana, 23 minutos. Gracias, Ushi. Nuestro tema del día hoy, teniendo en cuenta todo lo que está pasando con el virus en el mundo, en Colombia, en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, en nuestra esquina, pues queremos conocer qué piensan ustedes sobre lo peor del virus. ¿Qué es lo peor del virus? Numeral, lo peor del virus es. Envíenos mensajes de voz con su opinión sobre el tema del día, lo peor del virus es, al 310-80-114-80, 310-80-114-80, es el WhatsApp de la FM. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp, 310-80-114-80, 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia, Noticias RCN, La República, La Cariñosa y La FM. La FM, las noticias como son. Solo un noticiero en Colombia te dice las noticias como son, desde todos los ángulos, primicias, investigaciones, opinión, deportes, entretenimiento y música. Desde las 5 de la mañana. 5 de la mañana, 5 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Esto es la FM. La FM con Luis Carlos Vélez. Las noticias como son. En la FM, las voces de los protagonistas. La FM, las noticias como son. Hola, ¿qué tal? Son las 5:25 de la mañana. Soy Ana María Cuesta. Bienvenidos al resumen de voces con sus principales protagonistas. Hernán Bayona, presidente del Colegio de Médicos de Bogotá y otras 13 organizaciones médicas, le han pedido al Gobierno Nacional y a la Administración Distrital declarar la cuarentena total inmediata en Bogotá ante el aumento de contagios. Bogotá en particular tiene una situación muy especial porque estamos en un momento bastante crítico. Hoy las unidades de cuidado intensivo amanecieron con el 89.9% de ocupación. Ya estamos en el 90% de ocupación. Este 10% se puede llenar de un día para otro. La situación de los hospitales y de los pisos COVID y de los servicios de urgencia es insostenible. Los pisos COVID de muchísimos hospitales están al 100%. A este llamado para un confinamiento más estricto también se sumó la directora de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, Olga Lucía Zuluaga. Es necesario volver al confinamiento obligatorio mínimo por 14 días en varias de las ciudades del país, no solo Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín, Montería. Esto generado por el crecimiento exponencial en el número de casos, que ha llevado a porcentajes ocupacionales superiores al 90% en las UCI. Pero ya hay negativa del Gobierno Nacional, pues el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, dijo que de plano descartan una cuarentena general. Bogotá definió muy claramente una metodología para disminuir la tasa de contagio, mitigarla, el cual comparte con el Gobierno Nacional, y es las zonas de más alto contagio y las rutas de tránsito de esto. Esto es mucho más efectivo que hacer un cierre global de la ciudad, porque estamos aislando los casos en los sitios donde más se produce y donde se está dando el crecimiento de estos. Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá, entregó un balance positivo del primer día de la cuarentena focalizada en las localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe, Chapinero, Santa Fe, Usme, Los Mártires y Tunjuelito. En todo Bogotá se redujo en un 25% la carga sobre Transmilenio, la red troncal y redes zonales. Y en las 8 localidades donde tuvimos aislamiento, tuvimos reducciones entre el 40 y 47% en localidades críticas como Ciudad Bolívar. Aparte de esto, vimos un cumplimiento muy estricto de las medidas de aislamiento. Por último, 481 comparendos a lo largo del día hasta las 5 de la tarde a ciudadanos que no cumplieron las medidas de aislamiento y no fueron observantes del uso de tapabocas. Y reapareció el ex jefe del equipo negociador del ELN, Pablo Beltrán. En una entrevista a la televisión cubana aseguró que la delegación no tuvo nada que ver con el atentado perpetrado contra la Escuela de Cadetes de Bogotá, por lo que es incoherente el pedido de extradición. Nosotros estamos acá es en una misión de paz y desligados totalmente de cualquier cuestiones de operaciones militares en Colombia, ni por comunicaciones, ni por mando, no tenemos que ver con eso. Nosotros nunca nos vamos a levantar de la mesa de diálogo, por grandes que sean los obstáculos, por grandes que sean los ataques. Y la vicefiscal general Marta Mancera aseguró que la contundencia de los elementos de prueba recolectados, pues es posible avanzar en la judicialización y medida de aseguramiento a los 8 capturados por el atentado a la Escuela de Cadetes de la Policía en Bogotá. Con los elementos materiales probatorios recolectados por la Policía Judicial, la Fiscalía demostró la inferencia razonable de participación de estas 8 personas, así como la gravedad del delito y la protección de la comunidad. En ese sentido, un juez de control de garantías de Bogotá decretó medida de aseguramiento en centro carcelario a 6 de ellos, entre estos a Andrés Felipe Oviedo, alias Barbas. En noticias de la reincorporación, habrá traslado del Espacio Territorial de Reincorporación y Capacitación Santa Lucía de Ituango al área rural de Mutatá, en el Urabá antioqueño, por amenazas. Lo confirma el consejero presidencial para la estabilización, Emilio Archila. Se trata de 94 personas, dentro de las cuales hay 14 niños y adolescentes. Estamos haciendo un traslado a 2 predios, ambos arrendados por el gobierno nacional, 137 hectáreas de mucho mejores condiciones de las que existía anteriormente. Hemos adoptado todos los protocolos de salud, también todos los protocolos de seguridad involucrados en el liderazgo del Ministerio de Defensa. 5:30 de la mañana, las principales voces de los protagonistas de las noticias en la FM. En la FM, las voces de los protagonistas. La FM, las noticias como son. Dicen que las paredes tienen oídos. Déjale escuchar a las de tu casa. Tus planes, tus juegos, tus programas, tu amor, tu respeto, tolerancia y alegría. RCN. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. En Colombia son las 5:31 desde Medellín, soy Azuri Chamá, aquí están los titulares en la FM. El país despierta con 148 fallecimientos y 3.832 contagios por COVID-19. Noticias que reseñamos a esta hora en la FM vienen por cuenta de los 154.277 casos acumulados en el país. Bogotá continúa como la ciudad más afectada del país, 51.281 contagios por COVID-19, tras registrar 1.632 nuevos casos positivos en las últimas 24 horas. Mientras tanto, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, confirmó que los picos de la pandemia en Colombia se están enfrentando de forma regional con unas tasas de transmisión que están tratando de controlar. Resalta también la labor del gobierno. Si no hubiéramos hecho nada, el cuadro era realmente este. Hubiéramos tenido un pico, seguramente, de contagio en la primera semana de mayo, alrededor de la primera semana de mayo, de 10 veces la magnitud del que vamos a tener ahora. Y durante la apertura de la cumbre ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez señala que ante la crisis económica que vive el país por la pandemia, se espera que al final del año Colombia tenga 5 millones de desempleados. Un juez avaló un principio de oportunidad para Natalia Trujillo. Ella está involucrada en el atentado al centro comercial Arnino ocurrido en junio de 2017. Trujillo tendrá que entregar información sobre 10 actos terroristas ocurridos en Bogotá y Pereira entre 2015 y 2017, en los que está vinculado el grupo Movimiento Revolucionario del Pueblo, una célula urbana del ELN. Estados Unidos continúa como el país más afectado por la pandemia, con 3.3 millones de contagios y 135 mil muertes. En las últimas horas se registran más de 65 mil casos. California anuncia el cierre de restaurantes, bares y cines debido a rebrotes. Florida, en solo 24 horas, alcanza más de 15 mil nuevos contagios. Cerremos con deportes porque Jerry Mina, aquejado por las lesiones, saldría del Everton de Inglaterra. El defensor colombiano ha acumulado una racha negativa de lesiones musculares, generando molestias en el cuerpo técnico, también por el difícil momento que atraviesa el club azul de Liverpool. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Inicia el pico y placa para taxis en Bogotá. Le corresponde hoy a las matrículas terminadas en 3 y 4 hasta las 9 de la noche. Recordamos que la medida no está vigente para vehículos particulares en Bogotá. Desde el centro de la ciudad, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. El clima en la FM. Muy buenos días, un cordial saludo para la amable audiencia. Les informamos el pronóstico del tiempo para hoy 14 de julio de 2020 en las principales ciudades. Bogotá, se han observado condiciones de cielo nuboso con llovinas de corta duración y una temperatura mínima cercana a los 11 grados Celsius. Durante las primeras horas de la mañana se pronostican condiciones mayormente nubladas con posibilidad de llovinas intermitentes. Posteriormente, predominio de tiempo seco. Para la tarde y noche se estima igualmente predominio de tiempo seco. No se descartan algunas llovinas al sur de la ciudad. Se prevé una temperatura del aire máxima de 20 grados Celsius. Medellín, probabilidad de lluvias ligeras en la mañana, temperatura máxima aproximada de 26 grados Celsius. Barranquilla, predominio de tiempo seco, temperatura máxima cercana a los 32 grados Celsius. Cartagena, predominio de tiempo seco, temperatura máxima cercana a los 31 grados Celsius. Cali, probabilidad de lluvias y o lloviznas en la tarde y noche, temperatura máxima 30 grados Celsius. Bucaramanga, lluvias en la tarde y en la noche, temperatura máxima cercana a los 26 grados Celsius. William Calderón está en la FM. Cinco de la mañana, 35 minutos, comienza a amanecer en el país. Vamos a actualizarlos a esta hora con las noticias más importantes con las que despertamos en las regiones de Colombia. Y comenzamos en el departamento de Antioquia, donde se presenta una de las informaciones de mayor despliegue, que tiene que ver con el anuncio de cuarentena para el próximo puente festivo. Cuarentena total en Medellín y en los municipios del Valle de Aburrá. Ana María Londoño, buenos días. William, buenos días. Es que de los 9.582 casos de COVID-19 de Antioquia, el Valle de Aburrá tiene 6.754. Los 10 municipios que integran este conurbado ingresarán a una cuarentena que inicia este viernes a la medianoche y finaliza el lunes festivo 20 de julio. La medida se va a extender durante los fines de semana de las próximas 3 o 4 semanas cuando se ha identificado el pico de contagio. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, explicó que los 10 municipios comenzarán a ejecutar cuarentenas de 3 días por 4 de actividad y esto será para mitigar las posibilidades de contagio por medio de la restricción de la interacción entre personas. Desde este viernes a las 00 y hasta el lunes festivo, es decir, viernes completo, sábado, domingo, lunes, tengamos una cuarentena que será la primera de varias que se van a ejecutar los fines de semana para llegar a un modelo que en definitiva será de 4 días de actividad, 3 días de cierre, hasta que terminemos esta primera etapa de ascenso hacia el pico, que ocurrirá en los próximos 20 días. Solo en la capital de Antioquia hay 3.397 casos activos y la ocupación en las unidades de cuidados intensivos ya supera el 83%. Esto obligó a la declaratoria de alerta naranja en la red hospitalaria y también a la apertura de la clínica de la 80, que va a permitir la habilitación de 60 camas más. Desde Medellín, Ana María Londoño, en la FM, las noticias como son. Ana María, gracias. Y mientras hay cuarentena total de 3 días, 3 de los 7 días de la semana en Medellín y el Valle de Aburrá, en Bucaramanga y en varios municipios de Santander, que se está llegando al tope de ocupación de unidades de cuidado intensivo, se estudia declarar la alerta roja. Julia Hernández en Bucaramanga, buenos días. Muy buenos días, William. Las autoridades de salud confirmaron que la capacidad hospitalaria instalada en el departamento de Santander antes de la emergencia era de 375 unidades de cuidados intensivos. Actualmente el 72% se encuentran ocupadas. Según el gobernador Mauricio Aguilar, se estudia la posibilidad de declarar la alerta roja y enfatizó que municipios como Barranca Bermeja y Bucaramanga preocupan, pues se ha presentado un aumento significativo de casos positivos de COVID-19. Estamos en el 72% de ocupación y si llegamos hasta el 75% tenemos que declarar la alerta roja. Realmente hay mucha indisciplina, hay mal comportamiento por parte de cada uno de nosotros al no usar bien los elementos de protección. Han usado los elementos del tapabocas como adorno, como prácticamente collares y realmente no nos estamos cuidando. El mandatario enfatizó que los municipios de San Gil y El Socorro, las autoridades realizan un monitoreo especial, pues no se cuenta con instalaciones médicas óptimas para la atención de pacientes en condiciones graves de COVID-19. Desde la capital del departamento de Santander, Juliet Hernández, la FM, las noticias como son. Juliet, gracias. Entre tanto, en Barranquilla parece confirmarse que ya pasó el pico y comienza la tendencia a la baja. Esto lo demuestra el último reporte de fallecimientos por COVID-19. William Vargas, en Barranquilla, buenos días. Hola William, ¿qué tal? Muy buenos días. Le cuento que de acuerdo con el último reporte del Ministerio de Salud, Barranquilla tuvo un bajón con relación a las cifras de fallecidos, que en los últimos días aportaba un porcentaje alto de las víctimas mortales en Colombia y que además en un mes superó los 1,000 muertos por COVID-19. En este reporte del lunes, Barranquilla tuvo 14 de los 148 fallecimientos por coronavirus, mostrando un descenso considerable, tal como lo había anunciado el ministro de Salud, donde manifestaba que la capital del Atlántico había superado el primer pico epidemiológico de la pandemia. A raíz de este descenso que ha tenido Barranquilla, el alcalde anunció en las últimas horas algunas flexibilizaciones en las medidas y a partir del 21 de julio se hará una apertura económica escalonada para reactivar algunos sectores que se han visto afectados durante la emergencia por el COVID-19. En Barranquilla, William Vargas Velasco, la FM, las noticias como son. Entre tanto, William, gracias. Entre tanto, en Cartagena, los centros comerciales de esa ciudad solicitaron una reunión virtual con representantes del gobierno y la dirección ejecutiva de AC Colombia para concertar la reapertura de establecimientos de comercio. Laura Rosales, buenos días. William, buenos días. Los gerentes de 8 centros comerciales en Cartagena enviaron una carta al gobierno nacional solicitando una reunión virtual para concertar la reapertura. Indican que los centros comerciales de Cartagena son el segmento gremial más impactado por las restricciones generales de la cuarentena, pues contabilizan casi 120 días sin actividad económica, situación que podría llevarlos a la quiebra. Hay que destacar que la alcaldía inició un plan piloto en el mercado de Basurto, por lo que ellos se sienten excluidos toda vez que han hecho millonarias inversiones. Así lo expresó Julio Beltrán Marín, gerente de un centro comercial en el exclusivo sector de Boca Grande. Hemos hecho unas inversiones millonarias en la implementación de estos protocolos y hasta la fecha pues no hemos sido incluidos aún dentro del grupo de comercios que se han estado reactivando a nivel nacional, inclusive salvo Barranquilla, que es un caso especial. Todos los centros comerciales están operando y en Cartagena pues aún podemos tener esa posibilidad. Argumentan que la experiencia nacional ha demostrado que los centros comerciales no son foco de contagio, y menos en Cartagena, donde los focos ya están identificados. En Cartagena, Laura Rosales, la FM, las noticias como son. Laura, gracias. 5:41. Hay polémica en Cali por un video de la concejal María Isabel Moreno del partido Alianza Verde consumiendo ivermectina de uso veterinario. Ya el Ministerio de Salud y el de INVIMA habían advertido que no es conveniente utilizar este medicamento. Lina Cárdenas, buenos días. Buenos días, William. Un video en el que aparece la concejal de Cali por Alianza Verde, María Isabel Moreno, causó polémica debido a que se observa a la cabildante ingiriendo algunas gotas del antiparasitario que se encuentra en el mercado como Ivomec y que, según el Vademecum veterinario, se emplea en bovinos y porcinos y cuyo componente principal es la ivermectina, en cuyo uso en pacientes COVID-19 en Cali ha generado debate. La concejal explicó que el medicamento lo consume desde hace varios años bajo prescripción médica. Bueno, el video sale de un grupo privado de WhatsApp y pues cualquier persona que pueda ver el video, pueda evidenciarlo, va a darse cuenta que nunca estoy ni invitando a que se automediquen, ni diciendo que consuman este tipo de medicamentos. Es más, al final termino con una frase que evidencia efectivamente que yo lo consumo hace rato por recomendación médica. Evidentemente que yo consumo ivermectina hace un poco más de 6 años por recomendación médica. Los hechos se dan en medio de la polémica por el anuncio del alcalde de Cali de iniciar un estudio con pacientes COVID-19 para determinar su efectividad en el tratamiento de la enfermedad. Desde Cali, Lina Cárdenas, la FM, las noticias como son. Lina, gracias. Entre tanto, en el municipio de Puerto Leguízamo, en Putumayo, fue lanzado un SOS ante la propagación de COVID-19 que se viene generando ante la falta de control de personas que cruzan la frontera en Amazonas, Perú y Ecuador. Vamos a la capital de Putumayo, Alejandra Herrera, buenos días. Muy buenos días. El alcalde de esta población que tiene frontera con Ecuador y Perú y se vuelve casi imposible controlar por parte de las autoridades de ejército, marina y policía los pasos fronterizos, aseguró que hay una verdadera emergencia en la salud de su municipio tras el último reporte oficial de 12 casos de COVID-19, entre ellos 4 médicos del Hospital María Angelines y fuera de ello el fallecimiento de 15 personas en 8 días, en su mayoría adultos mayores. Así se ha expresado preocupado el alcalde de Leguízamo, Putumayo, Rubén Arturo Velázquez. Nosotros compartimos frontera con el vecino país de Ecuador,

los colombianos. Muchas gracias. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80. 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y La FM. La FM, las noticias como son. 5:54 Profesor Fernando Quijano, director de La República. ¿La TAM ya no necesita plata para el capítulo 11? ¿Se consiguió la plata por otro lado? Se consiguió 2.300 millones de dólares. No, para el capítulo 11, ahí va saliendo poco a poco. Acuérdense que ese es un acuerdo de pago con sus proveedores, con las personas que le dan un dinero. Lo que se consiguió un dinero fue para continuar con la operación reforzada en América Latina. Recordemos que es la aerolínea más grande de América Latina, líder en Perú, líder en Chile, con buena participación en Colombia. Le dijo al gobierno colombiano, señores, ya no necesitamos esa ayuda que le habíamos pedido, conseguimos una plata y podemos seguir adelante. Este es un mensaje muy optimista de que ya las aerolíneas poco a poco van avanzando. Solo falta que arranquen operaciones. 5:55, doctora Cristina Plazas, estoy leyendo el editorial del Espectador y le dan durísimo al doctor Juan Carlos Pinzón. Luis Carlos, la verdad es que dedican todo el editorial a la crítica que se le hace al exministro Juan Carlos Pinzón por haber hablado de manera un poco irresponsable sobre la Comisión de la Verdad, y un poco lo que pasó fue que él, a través de un trino, dijo que las personas que hacían o que conformaban la Comisión de la Verdad tenían nexos con grupos al margen de la ley. Luego, en un comunicado de prensa, dice que no era que tuvieran esos nexos con ellos, sino que tenían nexos ideológicos y políticos con personas al margen de la ley. Entonces, como que se echó para atrás, no tenía argumentos sólidos sobre nexos reales de estas personas con la Comisión de la Verdad, y pues el editorial dice que extraña mucho, porque todos conocemos la seriedad de Juan Carlos Pinzón, y por tanto que extraña que haya pues escrito este trino en donde no se tenían argumentos ni justificación ni pruebas sobre lo que se estaba diciendo. Y también hace un llamado a todos los líderes políticos para que sean responsables a la hora de hablar, porque el lenguaje pues obviamente tiene un poder grande sobre los ciudadanos. Por supuesto, y precisamente sobre el Espectador, Santiago Ángel, estoy viendo que ya no va a ser semanario, que el doctor Fidel Cano se echó para atrás y dijo que ya no, que eso no es así. Sí, señor, ya no va a ser semanario, por lo menos por ahora. Recuerde que la situación financiera, pues, que ha sido pública del Espectador no es de ahora, sino que viene mal de varios años atrás. Pero lo que es cierto es que el director Fidel Cano, pues, dijo que por una ola de suscripciones recientes de la gente en apoyo al periódico de los últimos días por la crisis y por, pues, la posibilidad de que se iba a convertir en semanario, el periódico decidió por ahora que va a seguir publicando todos los días, y entonces esa posibilidad queda por ahora, en el futuro cercano y mediano, cerrada. Tenemos una mañana llena de noticias. Una mañana llena de noticias. Vamos al himno nacional. En instante regresamos con más. Esto es la FM, las noticias como son. Hay momentos en que necesitamos volver familiar. Un desayuno de trabajo. Cumplir el horario de oficina sin salir de casa. Hay momentos en que necesitamos compartir más con los nuestros sin descuidar el trabajo. RCN. Himno Nacional de Colombia, símbolo soberano de nuestro orgullo patrio. RCN es Colombia. Thank you.